pasó algo muy interesante el otro día. Fui al chino, ¿no? Al chino amigo que todos tenemos en el barrio. Lo que tiene llamativo es que hay un policía, generalmente, que está por esa zona, uno sabe si, nada, ahí comiendo un poco con los compañeros, porque hay una pizzería enfrente, está ahí, ¿viste? Siempre es alrededor del chino. Y estaba viendo a los hijos de la familia china, ¿no? Que andaban correteando por ahí, tenían un cuaderno. Y yo estaba curioseando el otro día, porque a veces los veo que tienen letras chinas orientales, pero el otro día lo vi con un cuaderno que tenía español, obviamente, porque el niño debe ir a una escuela... De habla hispana. Claro, sí. Y en su casa debe aprender. En Argentina debe ser la escuela, ¿no? Sí, debe ser en la ciudad de Buenos Aires. Por ende, hablan español los argentinos, ¿no? Tal cual. Me estoy yendo y me doy vuelta y veo al chinito pequeño con el poli. El policía con el cuaderno explicándole algunas cuestiones de su tarea al pequeño niño oriental. Me pareció una escena hermosa. Mucha ternura. Un intercambio cultural, casi. Tal cual.